estado trabajando en algunas cosas, tratando de avanzar en otras. Por ejemplo, te mencionaba hace un rato que había tenido una pequeña charla con cuesta abrir la puerta a la legislatura, sí, provincial o no. Sí, sí, hay contacto, pero cuesta. Yo no sé si es por el tema pandemia, que muchos se excusan en eso, en algunos casos son reales esas excusas, digamos, son atendibles. Pero bueno, hay cosas que se están demorando. Yo lo que le recordaba a la senadora Claudia Gieco es que la misma jornada en que se aprobó con media sanción el proyecto de ley de protección integral de los animales, también se había aprobado otra ley que hablaba de la creación de una división policial que atienda exclusivamente delitos contra los animales. ¿No? Iban paralelos, no es lo mismo. No es lo mismo, son leyes independientes, pero importante. Por lo menos, si tuviéramos eso, al menos tenemos una posibilidad más de trabajar conjuntamente con las fuerzas policiales, ¿no es cierto? Que en este momento... Ahora yo lo voy a decir yo, pero vos tenés obviamente más experiencia en esto. Hay falencias ahí. Sí, sin duda. Vos avisás, che, mirá que está pasando tal cosa. Bueno, tomate, lo tomo a la denuncia. Y queda medio ahí nomás, ¿o no? Sí, sí. Tanto ahí como en la parte judicial. No le culpemos tanto a la policía, porque la policía por ahí interviene si la parte judicial los autoriza y le da las armas o los medios como para que lo hagan. ¿No? Entonces por ahí también la que pone un poco más de freno es la parte judicial. Hoy la justicia... Por cualquier cuestión, se habla mucho del tema contrabando. Bueno, viste lo que pasó acá, que con el tema de los carpinchos, eso. Hoy es una causa que tranquilamente la justicia avanza, orden de allanar una casa, encontrarlo, es así. Eso sigue siendo así, sí. Anteriormente, cuando el código procesal era otro, digamos, la policía era la encargada de la investigación, hoy son los fiscales. Entonces, si no hay orden de la fiscalía, no hay causa alguna. Y ahí estamos más o menos quietos, ¿no? Estaría bueno avanzar, ¿eh? Bueno, vamos a sumar a alguien a la charla que la verdad que nos pone muy contenta. Ya habíamos hablado con ella, por eso justamente la tenemos hoy, pero para hablar por un caso puntual, pero obviamente la vamos a llevar por varios temas. Hablamos de Cecilia Domínguez, de Villaguay, es abogada y delegada de AFADA, ¿no? Esta asociación, la verdad, de funcionarios y abogados que pelean, luchan por los derechos de los animales. Y hubo un fallo, la verdad que buenísimo, en el cual hubo violencia de género, y también estuvo el tema de incluir a los animales en este fallo. Cecilia, buenos días. Pablo Benítez y Horacio Freud te saludan de Mañanas del Sur. Buen día, Cecilia. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Buen día, Horacio. Y también a toda la audiencia que me está escuchando. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien, Cecilia. La verdad que un placer tenerte en el programa, como siempre. Y para hablar de algo que es puntual, pero que la verdad que nos puso muy contento, más allá de que el escenario es violencia, que la justicia también esté resolviendo esto. Contanos un poquito. Sí. Bueno, todo se desencadena a raíz de una denuncia que se realiza por violencia de género acá en Villaguay. En un caso, digamos que, bueno, concurren a mí y me piden, digamos, que ingrese el expediente para poder, de alguna forma, presentarme y, bueno, seguir las actuaciones o pedir diferentes medidas de protección hacia la víctima que está sufriendo actos de violencia por parte de su expareja, ¿sí? La verdad es que sí es un fallo súper novedoso, sinceramente no lo esperaba. Pensé que no lo iban a conceder, la verdad es que le soy sincera, porque a veces la justicia es como que es medio difícil que puedan ver estas situaciones que se dan, ¿no? O sea, la incorporación de los animales no humanos dentro de lo que es el núcleo familiar. Pero bueno, se hizo el planteo porque esta persona convive con animales, convive con seis animalitos, y de alguna manera la persona que está ejerciendo esa violencia contra esta otra persona, no quiero dar muchos detalles para no hacer una identificación, ¿sí? La verdad tenía miedo, o sea, por su núcleo familiar, pero también tenían miedo por o sea, su núcleo familiar en cuanto a personas humanas, su papá, sus hermanos, etcétera, ¿sí? Pero también tenían miedo por sus animales convivientes. ¿Por qué? Porque esta persona, o sea, el victimario, ya le había manifestado y le había amenazado en varias oportunidades, diciéndole que bueno, que cuando llegara a su casa se iba a encontrar con que iban a estar todos sus animales convivientes desparramados y muertos, o sea, desmembrados en el piso de la casa. Aparte, esta persona, digamos, había ingresado a la propiedad, digamos, al inmueble sin la autorización de ella en varias oportunidades, le había dejado la casa abierta, entonces los animales habían salido de la casa, o sea, como que estaban, digamos, en la vía pública, porque obviamente estaba todo abierto. Ya había golpeado también a uno de los animalitos que conviven con ella, una perra. Entonces es como que, bueno, nada, en razón de todo esto, que también fue manifestado en la denuncia, es importante también que al momento de realizar la denuncia por violencia de género se pueda manifestar, ¿no? Seguro. Incluir esto puntualmente, Cecilia, ¿o no? Exactamente, incluirlo puntualmente. Perfecto. Y, digamos, teniendo en consideración que ya ha habido otros precedentes, porque a nivel país no es el único, la doctora Carmen Céspedes Carcajena en la provincia de Salta ha logrado ya, digamos, ella logró la primer medida a nivel nacional. Luego la segunda que hubo fue en La Rioja, sería esta la tercera, la que tengo conocimiento. Mirá qué tal, nosotros estamos con la tercera que, qué tal, en el programa. Cecilia, ¿cómo era antes esto? Si uno tenía, quedaban totalmente al margen cualquier conflicto que pueda haber con un escenario de violencia y ante la posibilidad de esto de los animales. Si bien acá vos manifestaste muy claro el tema de que hubo amenazas puntualmente contra los animales, pero ¿cómo era antes esto? ¿Quedaban totalmente al margen los animales? Claro, generalmente, digamos, hay una cuestión que yo creo que es un poco el antropocentrismo jurídico, ¿no? El antropocentrismo que tiene el Poder Judicial, que considera a las demás especies como cosas todavía. Seguro. En razón de que el Código Civil, lamentablemente, me encanta porque, bueno, acá le pego indirectamente un palo a los civilistas, ¿no? Un Código Civil remodelado hace casi 6 años, en el cual justamente era demasiado progresista y buscaba incorporar a muchos sectores del derecho que fueron desplazados, esto de, bueno, diferentes sectores, no voy a entrar en detalle. Sí, pero queda claro. La verdad es que se quedó corto con el tema de las demás especies, sobre todo con el reconocimiento que, a ver, a nivel social, la sociedad ya nos incorpora como parte de la familia. Yo justamente estaba hablando con una persona de acá y me dice, ay, no, yo tengo tantas mascotas. Perdón, no son mis mascotas, son mi familia. Incluso la sociedad ya está incorporando que esto de decirles mascotas es cosificarlo. Y la verdad es que sí, o sea, hay una reticencia por parte del Poder Judicial y, en las medidas que a lo mejor seguramente se habrían pedido, como que no se estaba tomando, ¿sí? Como no lo toman en cuenta. Bueno, a ver, no, las medidas de protección tienen que ser únicamente para la especie humana. Y esto un poco pues también en relación a los cambios de paradigmas con respecto a lo mejor a lo que es el habeas corpus, etcétera, que era únicamente para personas humanas y no para personas no humanas, ¿sí? Ahí está. Bueno, lo importante de este fallo es que toma en consideración ese aspecto de protección a lo que es el núcleo familiar conviviente y el núcleo familiar que no tiene un lazo biológico, sino un lazo afectivo, y que de alguna manera extiende esa protección jurídica que existe en el marco del derecho positivo hacia los animales no humanos. No sé si se entendió. Quedó clarísimo, pero uno pensando en este escenario, ¿no, Cecilia? Hoy uno, hay un caso puntual en Concordia, dice, vamos a la causa de Cecilia Domingo. Es como que va a sentar jurisprudencia. Esto a partir de ahora se puede tomar como caso testigo, como se dice esto, para uno decir, che, mira, acá hay un cambio puntual y la verdad que está bueno que esto pase. ¿Va a ser así, crees? Sí, yo creo que sí, la verdad es que esa es la idea también, porque bueno, en definitiva yo, por ejemplo, usé como caso testigos estos dos que te mencionaba anteriormente a nivel nacional, y de hecho la magistrada, digamos, la jueza de acá, la doctora Fátima Polizzi, tomó en consideración uno de los fallos, especialmente el de La Rioja, en el cual justamente el juez interviniente allá fue el doctor Juan Pablo Lubari, que había ya dictado esta misma sentencia, por decirlo de alguna forma, en la provincia de La Rioja. Entonces, la doctora Fátima Polizzi, acá en lo que es la provincia de Entre Ríos, tomó ese mismo dictamen y lo volcó en, bueno, en el fallo este que estamos teniendo ahora nosotros. Ahí está, la verdad que buenísimo. Cuando uno empieza a tener en cuenta este caso puntual, nosotros recién hablábamos con Horacio de la justicia actuando cuando hay justamente animales. ¿Cómo estás viendo esto? Tenemos que mejorar un montón ahí, más allá de este caso puntual, te hablo más que nada en general. Sí, tenemos que mejorar un montón. Ahí tenemos está. Que mejorar, de hecho, mira, te comento un caso a colación, ¿no? Que esto que él hace como un par de meses estaba hablando con alguien del Poder Judicial, no voy a entrar en muchos detalles para no tampoco decir quién, pero estaba hablando con un funcionario dentro de lo que es el Poder Judicial y le decía que bueno, que en realidad, digamos, la ley 14, que para el derecho penal y para lo que es la ley, la 14.346, el resto de las especies o los animales no humanos no son cosas, o sea, la interpretación que hace el Código Civil y Comercial con respecto a la consideración de animales no humanos como cosas, no la hace lo que es la ley, la 14.346, en el marco de lo que es el derecho penal. ¿Por qué? Porque justamente la 14.346, en su artículo primero, habla de la protección, o sea, dice, serán, digamos, quien realice actos de maltrato o crueldad animal contra un animal no humano, o sea, perdón, no, lo estoy diciendo mal porque me estoy trabajando, pero en definitiva nombra la palabra víctima. Sí, a ser víctima de malos tratos. Sí, actos, sí. Claro, serán víctimas, gracias Horacio por la pista, serán víctimas de actos de maltrato o crueldad animal, y en definitiva lo importante en sí de ese artículo es la consideración y la palabra víctima, ¿sí? ¿Por qué? Porque vieron que siempre en derecho es como que todo depende del fundamento que se le dé, ¿no? Pero bueno, en definitiva, cuando uno aplica la palabra víctima, está considerando que el bien jurídico protegido, el bien jurídico tutelado del derecho penal, recae sobre esa persona, ¿sí? Sobre la víctima. Un celular no es víctima, por ejemplo, de un robo, porque quien va a ser víctima de un robo de un celular va a ser la persona que es dueña de ese celular. En cambio, la ley 14.346 le está dando la protección como bien jurídico tutelado, la integridad tanto física como psíquica de ese animal no humano. Por tal motivo, reconoce que implícitamente ese animal no humano es un sujeto de derechos. Si yo voy a un edificio, supongamos de una comisaría, y voy y rompo todos los matafuegos, porque soy una persona súper mala y no me gustan los matafuegos, quien va a ser víctima de ese daño va a ser en sí el patrimonio del Estado, digamos, la comisaría, pero no va a ser el matafuego en sí mismo. Por ejemplo, obra de arte. Yo voy a un museo y destruyo una obra de arte. Quien va a ser víctima no es la obra de arte en sí, sino quien tiene la titularidad de esa obra de arte. Bueno, en el caso de la 14.346, cuando la ley específicamente, por eso los abogados animalistas, cuando se planteó la reforma de la ley, pedimos que no se quitara esa palabra. Porque en este caso, quien es víctima es el animal no humano por sufrir un daño y, digamos, se lo considera sujeto de derecho porque únicamente puede ser víctima un sujeto de derechos, no un objeto de protección. La verdad digamos, fue una discusión que tuve con un funcionario público y bueno, y esas cosas no la ven, ¿sí? Vuelvo a la pregunta un poco al principio que vos me estabas haciendo, esas cosas los funcionarios públicos no la ven y te dicen, no, es un perro, es una cosa todavía. ¿Pero por qué? Porque es una cosa y hacen la interpretación en el marco de lo que es el derecho civil y no del derecho penal que los considera sujetos de derecho. La verdad que clarísimo lo que dijiste. Ahí te quería preguntar algo, Horacio. Sí, mira, Cecilia, hace muchos años ya cuando todavía no se hablaba de la habeas corpus en favor de los animales no humanos ni de que fueran sujetos de derecho, un juez ya retirado hoy me había dicho Lo que tienen que hacer mis colegas, dice, es tomar conciencia de que el derecho a la compasión por un animal es un bien jurídico que tienen que defender de los seres humanos. Esto es, también tiene alcance en este momento, es una frase está que buena. Se puede aplicar al caso. Sí, ¿por qué? Porque en realidad la tutela del bien jurídico, protección de los animales no humanos, y esto salió también en lo que es cuando sale la ley, la 14.346 en 1954, es que el bien jurídico protegido es pluriofensivo. ¿Qué quiere decir pluriofensivo? Que no solamente protege a la vida o a la integridad física de ese animal no humano, sino a esto que vos mencionás, ¿sí? A la consideración, digamos, de alguna forma, ¿cómo lo dijiste vos recién, Horacio? No, El bien jurídico considerar mi derecho a la compasión por los animales. Ah, exactamente eso, la compasión. Me salía la humildad, cualquier cosa me salía en la cabeza. A la compasión, del sentimiento de piedad. Ese es la palabra que quería aplicar y que no me salía. La compasión y el sentimiento de piedad que debería tener la especie humana para con el resto de las especies. Lo que pasa es que yo quiero a veces un poco escapar de eso, en el sentido de que, digamos, si bien es importante y es fundamental y es una herramienta de acompañamiento, no sería la herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque la herramienta fundamental considero que es la protección hacia ese animal no humano. Hacia la víctima, claro. Seguro. Sí. Y Cecilia, te lo llevo más allá. ¿Viste cuando te encontrás con... Che, vos me hacés una denuncia por el maltrato de un perro y tengo 50 casos de que tienen que ver con personas? Uno dice, no es una excusa esto, porque sí, la justicia... lo he visto en los comentarios que han puesto. Ajá. Algunas pero viste, es chocante esto, te dicen, no te voy a hacer, no te voy a investigar acá porque tengo otras causas. Es triste que la justicia te dé esa respuesta, ¿o no? Sí, mira, esa respuesta sale no solo de la justicia, sino de la sociedad. He visto comentarios a raíz del fallo este, que por ejemplo se han manifestado personas diciendo, ay bueno, pero ¿y el derecho de los niños o el derecho de las personas? Ahí no está. Sé yo. A ver, la verdad es que primero en principal como respuesta cada uno se aboca a la rama del derecho que más afinidad tiene o que más le gusta. Segundo punto, digamos, yo hago también derecho de la niñez y de hecho también represento a niños, niñas y adolescentes ante lo que es digamos la justicia, ¿sí? Digamos, y después, por otro lado, con respecto a los funcionarios públicos, existe lamentablemente un artículo que está acá y está en todos los códigos de procedimientos que se llama el criterio de oportunidad, ¿sí? Ahora no me acuerdo si estaba en el artículo 5 del Código Procesal de Entre Ríos. Que el criterio de oportunidad, ¿qué te dice? Le da la potestad o la facultad al fiscal de poder designar o decidir qué causas considera relevantes y qué causas no considera relevantes para poder actuar, ¿sí? Seguro. El tema es el siguiente, muchas veces se confunde lo que es la aplicación del criterio de oportunidad para los delitos de bagatela y los delitos que no son de bagatela. ¿Y qué son los delitos de bagatela? Porque muchas veces te dicen, bueno, es como dijiste vos recién, bueno, este delito es contra un animal, no importa, fue causado a un animal, pero sí importa, porque lo que importa es la afectación hacia el bien jurídico tutelado, ¿sí? Un delito de bagatela puede ser entrar a un kiosco y robar caramelos, entonces por un criterio de oportunidad el fiscal dice, bueno, a ver, no voy a iniciar toda una causa judicial porque entraron al kiosco y robaron un paquete de caramelos, ¿sí? Pero, digamos, cuando hay un caso de maltrato animal donde se lo despelleja, como sucedió en La Roque, por ejemplo, cuando hay un caso de maltrato o crueldad en el cual hay multiplicidad de víctimas, cuando hay un caso de maltrato o crueldad donde le apuñalan 4 veces a un animal, o bueno, los diferentes casos terribles que suceden de maltrato o crueldad animal, bueno, ahí, digamos, el fiscal tendría que de alguna forma reconsiderar la aplicación de ese criterio de oportunidad porque la afectación hacia el bien jurídico protegido es alta, digamos, no es un delito de bagatela. Ahí está, la verdad que clarísimo. Una clase magistral de derecho nos dio, espectacular. Espectacular. Quedó grabado, así que lo vamos a guardar en los archivos. Cecilia, antes de despedirte, te quiero preguntar, obviamente seguimos peleando por la ley de protección integral de los animales, pero seguimos frenados. seguimos enojándonos, sí, pero no aparece. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Y la verdad es que bastante triste y bastante enojada también, muy enojada. Yo creo que en parte por eso fue mi enojo en estas elecciones, que bueno, que no pienso votar a ningún candidato, ni a senador ni a diputado, que no se la juegue por la protección y el reconocimiento de los derechos de las demás especies. Así de simple, claro, lo voy a decir. Claro, y la verdad es que sí, bastante bastante molesta. ¿Por qué? Porque, digamos, de alguna forma veo que muchos funcionarios públicos no están queriendo de alguna forma aprobar esta ley porque tienen intereses económicos personales y particulares, claro, que se ven afectados con la salida esta ley. Y sinceramente eso, digamos, al pueblo tampoco le gusta, ¿sí? El pueblo los puso ahí para que ellos trabajen por los intereses del pueblo, no por los intereses de su propio bolsillo. Seguro. Así que la verdad es que muy enojada, sinceramente en este sentido muy enojada, muy enojada. Perfecto. Muy enojada. Cecilia, como siempre, un gustazo tenerte en el programa, la verdad que brillante, nos encanta charlar con vos, te agradezco mucho la predisposición, sé que estás ocupada, que tenés otras charlas ahora, pero por eso te agradezco la predisposición, como siempre, con nuestro espacio, y te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, y seguimos en contacto, y ojalá resuene esto para que sea aplicado en toda la provincia y en otras provincias también. Esperemos. Sin duda que va a ser así. Perfecto. Cecilia, gracias, y bueno, nos mantenemos en contacto. Chau, muchísimas gracias a ustedes también. Perfecto, qué linda charla. Bueno, Cecilia, sí, pasional, nos dio una clase magistral, sí, y con mucha pasión, ¿no? La verdad que un logro importante. Sí, seguramente que sí, y quedan nosotros ahora poder tomar manos y divulgar todo lo que se pueda esto, porque es importante que se conozca el fallo, y como ella decía ahí al final, que seguramente van a aparecer algunas críticas que dicen, bueno, pero los chicos, que los ancianos, que los enfermos, que esto, que lo otro, pero bueno, como me decía un veterinario un día, dice, yo no tengo nada que hacer en una sala de pediatría, así que no me pidan que vayan a atender chicos, yo estudié para atender animales, bueno, no, cada uno no, lo suyo. Me parece que entrar en ese nivel de comparación es errado totalmente. Sí, es egoísta. No, cada uno tiene su espacio, cada uno... Y aparte, los animales se merecen este espacio de protección. Pero obvio, Pablo, porque vos, si vamos al caso personal de cada uno, pongamos el tuyo en tu casa, vos no defendés solamente a tu señora, si defendés a tu familia. Seguro, y está la Cata, que es mi perro también. Está la Cata, está tu nena, está tu mamá, están todos. Pero, ¿no? Aparte yo me pongo, me parece que la postura es clara. Y lo dijo Cecilia, yo me pongo en el lado donde van a ser víctimas. Obvio. ¿Me entendés? Entonces, ¿por qué no defender ahí? Déjense joder con esa comparación. Aparte, es como casi le pones el rótulo de que te importan más los animales que, y de Cecilia, conociéndola lo poco. No, yo sé que no es así. No, seguro que no. E incluso este caso llega a través de la defensa de una persona. O sea, una persona, ¿no?, que sufría violencia de género y la fueron a buscar a ella. Por eso me parece que entrar en eso es errado. Sí, es muchos concepto, lo hacen con maldad. Sí, es el concepto de siempre, ese de decir esto o esto. No, es esto y esto, es todo. Es todo, es todo aparte. Así que bueno, buenísimo. Bueno, retomamos un poquito, volvamos para atrás. La verdad que nos entusiasmamos siempre. Volvemos, ¿no? Charla con legisladora provincial, en este caso Gieco, diciendo como respuesta... Sí, que va a buscar a tomar el caso ese de la creación de la División Especial de la Policía para Delitos contra los Animales, y que lo pondrá en carpeta y verá de llevarlo a la sala para el tratamiento, ¿no es cierto? Esa fue la promesa. Depende también, por supuesto, ella no es, si bien es la presidente de la Comisión de Asuntos Generales, no significa que su voluntad se va a imponer sobre los demás. Pero con que vaya a tratamiento y habiendo tenido también aprobación por unanimidad en diputados, en este caso, yo creo que el expediente tendría que tener una evolución rápida dentro de la comisión y posterior puesta a consideración en Cámara. En este caso, más que nada, para contarle al oyente, ¿qué rol jugaría esto? Ahora, ¿cómo lo explicamos en la práctica? Hoy, efectiva, se aprobó, ya está la aplicación, está en el boletín, todo lo que vos quieras, hay aplicación. ¿Qué rol jugaría esto? Y, bueno, a partir de ahí vendrá la reglamentación y la creación de esos departamentos especiales en la Policía de Entre Ríos. Con miembros de las fuerzas preparados. Correcto, que en general todos están preparados, todos conocen la ley de protección de los animales, porque cuando ellos inician sus estudios para llegar a graduarse, ya sea como suboficiales o oficiales que de saber. La policía, están en, son instruidos en todos los tipos de leyes que pero poner en este caso profundizarían eso. Profundizarían seguramente en los conocimientos que tengan que ver con su accionar en adelante. ¿Y qué es lo que pasaría? Que lo que decía Cecilia un ratito antes, el principio de oportunidad, que hace que algunas denuncias queden de lado porque tienen menos importancia que otras. En este caso, todas las denuncias que vayan en contra del maltrato, crueldad contra los animales, ingresarían a través de ese de esa división de la policía y no tendrían ningún tipo de demora ni retraso seguro, por atender a otras. Estén atentos, o sea, es importantísimo. Importantísimo. ¿Sí? Bueno, Horacio, tenemos que acomodarnos con las tandas, hicimos todo para tener a Cecilia, pero ahora tenemos que acomodarnos, tenemos que cumplir. Igualmente se pasa rápido, che. Se va volando. Horacio, brillante como siempre. La verdad que ha sido un gustazo tener a Cecilia al aire, obviamente a buen vivo acá. Pero la verdad que un fallo que me parece que va a marcar un pequeño cambio en esto, ¿no? Sí, seguramente que sí, que va a ser un quiebre, va a ser un punto de referencia y es, por supuesto, una jurisprudencia que tenemos en la provincia de Entre Ríos como para casos futuros. No sé, es la tercera en el país, nosotros la tuvimos acá charlando con nosotros, así que